¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, el programa dedicado a las músicas de inspiración popular de todo el planeta que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid. Un programa que se difunde, como bien sabéis, a través de medio centenar de emisoras por toda la galaxia y que hoy empieza cubaneando a base de bien y lo va a seguir haciendo, pero de momento lo que hemos escuchado es este grupo, que es el grupo Compay Segundo. Es un disco nuevo. Ya sabemos que Compay Segundo evidentemente falleció en el año 2003, pero el grupo que lo acompañaba, que se presentaban como Compay Segundo y sus muchachos, siguió funcionando, siguió explorando ese repertorio, siguió dando conciertos y girando por el mundo. Y ahora nos presentan su nuevo disco titulado Vívelo, en el cual también colabora el hijo de Compay Segundo en las composiciones, Salvador Repilado, quien es coautor de muchas de las canciones junto con Michael Dinsa, el productor musical de este trabajo. Aunque no de esta. Esta San Luisera, que es un homenaje a la localidad de San Luis, en Cuba, y que es composición de Manuel Poveda. Pues seguimos con más música cubana que llega de la mano del grupo Yoruba Andabo y de su disco llamado Seguimos Sonando. Ya, ya, vele, vele, vele, ya, la, ya, la, la, la, la. seguimos siendo noticia. Parece que se cae, pero no se cae. Oíamos a Yoruba Andabo, este grupo. Con esta canción seguimos sonando, igual que el disco que la contiene, en la que ellos explicaban un poco de su historia. La raíz del grupo se remonta a 1961, tenían otro nombre diferente. Se llamaban Guaguancó Marítimo Portuario por aquellos tiempos. Y después, como explica en la canción, en 1985 hicieron su primer concierto profesional con ese nombre, el nombre de Yoruba Andabo, que quiere decir, pues, Yoruba. Es esa cultura que viene de África. Y Andabo, que quiere decir en lengua carabalí, amigo, seguidor o admirador. Pues fíjense ustedes que seguimos con la rumba y el guaguancó desatado aquí en Mundofonías y con otro grupo mítico. Después de los Habaneros de Yoruba Andabo, del cual yo tengo muy buen recuerdo de esta formación, de estarla pinchando radiofónicamente desde los años 90 con ese tremendo disco El Callejón de los Rumberos. La canción que le daba el título también la recuperan para este Seguimos Sonando. Y ahora vamos nada menos que con los Muñequitos de Matanzas, grupo que también tiene una larga historia. Se fundó en el año 1952 como el conjunto Guaguancó Matancero. El último disco de los Muñequitos de Matanzas, si no recuerdo mal, fue ese La Bandera de mi Tierra, que escuchamos aquí en Mundofonías, del año 2019. Pero después han grabado otro con el pianista Alejandro Falcón, que se titula Jazz con Guaguancó. Y su contenido es precisamente lo que describe el título. Lo vamos a comprobar escuchando esta pieza, Palo Quimbombó. Oh, no sirve para nada. pa' candela, no sirve pa' candela. Thank you. Muñequito de Matanza, muchas gracias. Alejandro Falcón y Cuba adentro. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continúas en Mundofonías y dejamos los sonidos cubanos para llegar hasta Rumanía, desde donde llega este grupo Graiu, que es una palabra en rumano que significa la lengua vernácula y la música tradicional. Y este Tora es el segundo disco de este grupo, Tora significa ahora, y ellos hacen una curiosa mezcla en la que los cuatro dialectos del valaco, arrumano, megleno-rumano, istro-rumano y daco-rumano se utilizan también junto con inspiraciones de la música afroamericana. Todo ello desde el punto de vista de folk oscuro balcánico. La pieza que hemos oído era Kitumila y ellos, como decíamos, era el grupo Graiu. Pues viajamos desde Rumanía hasta Japón, desembarcamos en Tokio y después de esta canción titulada Kitumila, que nos traía el grupo Graiu, escuchamos ahora otra titulada Kito. Así que bastante parecido el título, la música, pues bastante diferente también. Se trata del proyecto Tokyo Minyo Club. El minyo es una forma de referirse a las canciones populares japonesas y este club, formado por diversos músicos de la capital nipona de Tokio, recrean esas piezas indagando en la tradición, pero también revistiéndolas de sonoridades que tienen que ver con el jazz, con el rock, con el pop, con otras culturas, etcétera, etcétera. Como digo, son Tokyo Minyo Club, su disco Minyo Songbook Volumen 1, el cancionero Minyo Volumen 1 y la canción Kito. 鳥も歌うな夜も明けな Pues ahí teníamos esta experiencia japonesa con la música Minyo entremezclada con otras sonoridades musicales en este proyecto Tokyo Minyo Club, su disco recién publicado Minyo Songbook Volumen 1 y la canción que sonaba, que se titulaba Kito. Pues esta música que llegaba desde Japón nos sirve para recordar uno de esos esenciales, esas piezas que a Juan Antonio o a mí, o a los dos, nos gustan especialmente y siempre es un gusto recordarlas. Y en este caso vamos a escuchar una pieza llamada Chonchon Kijimuna, interpretada por el artista de Okinawa japonés Takashi Hirayasu y el músico fallecido ya en 2013 estadounidense Bob Brosman. Esta pieza estaba dentro del disco Jin Jin Firefly, es decir, Libélula, que firmaron los dos juntos en el año 2000. Bob Brosman tocaba diversos instrumentos de cuerda pulsada, como el charango, la slide guitar o el shamisen, y Takashi Hirayasu tocaba algunos instrumentos también de cuerda pulsada, principalmente el shanshin, que es un instrumento predecesor del shamisen, la guitarra de 12 cuerdas, y cantaba. La pieza es tradicional arreglada por Takashi Hirayasu.

Hemos continuado en Mundofonías con otro de esos esenciales, esta pieza Galo Negro, que estaba incluida en el disco del mismo nombre de 1998, que firmaba este artista congoleño Sam Mangwana, un artista de padre zimbabuense y de madre angoleña, que nació en Congo en 1945. Tiene, por lo tanto, 78 años y su último disco por ahora es de 2021, llamado Lubamba, pero esta canción, Galo Negro, es una de las más conocidas de su repertorio. Es una preciosidad, la letra es muy bonita, la verdad. Es una letra romántica con un toque un poquito triste también y un final que recuerda los sufrimientos del pueblo africano en relación con la esclavitud y también con las guerras. Si os gusta la canción, pues recomiendo buscar la letra porque es muy fácil de encontrarla. Está en portugués y es bastante fácil de entender si eres castellano parlante. Y si eres gallego parlante, ya ni te digo, así que saludamos a nuestros oyentes de Radio Filispín en Ferrol. Y bueno, si eres portugués falante, pues lo tienes muy fácil. Así que aprovechamos también para saludar a nuestros amigos y oyentes de Radio Zero en Lisboa y de Radio Universidad de Coimbra. Y digamos que se cierra este programa como un círculo místico, porque aquí vamos a escuchar de nuevo sonoridades que nos remiten al Caribe, a Cuba, los tambores batá, el güiro, la clave. Si bien el artista que nos presenta la música que va a sonar a continuación es de raíces puertorriqueñas, pero ya nacido en Nueva York, nacido en Manhattan y criado en el Brooklyn. Él es Chembo Corniel con su quinteto, el Chembo Corniel Quintet, que presenta su nuevo trabajo Artistas, Músicos y Poetas. Si estáis por Nueva York, el 16 de marzo se presenta el disco en la sala Drum, en la avenida 85. Y es que se editará al día siguiente, el 17 de marzo, pero ya lo puedes escuchar aquí en Mundofonías. Entre los invitados de este disco se encuentra Eliado Terry, más conocido como Don Pancho, así que precisamente esta pieza está dedicada a él. Y él participa con el Shekere y cantando en esta composición que abre el disco Volando con Don Pancho Terry. Así que volando vinimos, volando nos vamos, por el camino nos entretenemos y lo pasamos estupendamente escuchando las músicas de Mundofonías, como espero que te haya pasado a ti también durante todo este tiempo y el que queda todavía. Recuerda que puedes visitar nuestra página web mundofonías.com, ahí tienes todas las referencias de la música que suena en el programa, artistas, títulos de canciones, de álbumes, etcétera, la posibilidad de escucharlo cuantas veces quieras. Te puedes suscribir al podcast, a nuestro boletín de noticias mensual y escuchar los programas hermanos que tenemos el gusto de hacer en Radio Clásica de Radio Nacional de España, Mil Mundos y La Ruta de las Especias. Por aquí hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de ese medio centenar de emisoras que difunden Mundofonías. Os dejamos ya con la música de Chembo Corniel y su quinteto hasta nuestra próxima edición dentro de muy poquito. Ha sido, como siempre, un placer. ¡Salud! ¡Chembo! ¡Felicidades, hermano! Don Pancho Terry y su chequedé, los estás hablando, mi hermano. Consuélate como yo, que yo también tuve un amor. Oye, y lo perdí. Y por eso digo ahora, miro. Ya yo no vuelvo a querer. ¿De qué me sirvió el querer? Si a mí también me traicionó. Oye. Disfruta, chico. We'll be right back. la ilembele, ilembele, melembe, lamba, lamba, wilo. Cerca del mar. Lamba, lamba, la ile, bele, bele, ile, bele, bele, bele, bele, bele, bele, bele, bele, ¡Vamos!